acercar a los demás y a mucha gente que quiere la doctrina peronista, porque no hay nadie que habla de la verdadera doctrina. Es que ocurre, señora, que pasan tres cosas centrales, ¿no? Están los usurpadores de la idea, que usan el peronismo porque es un tren que los dejan en cualquier estación y llegan. Exactamente. Están los que infiltraron por izquierda y por derecha, y después están aquellos que recitan, cantan la marcha y demás, pero ni siquiera se han molestado en leerlo. Son de corazón peronista, pero cuando van a aplicarlo, cuando les toca gobernar, van a aplicar y aplican cualquier teoría, la liberal o cualquier otra que se le cruce, porque no conocen en serio la esencia. Claro. Yo ayer casualmente me comuniqué con el doctor Clopet, que es esa persona que ha escrito Perón en Roma. Y bueno, yo lo he escuchado y también él es una persona muy conservadora en cuanto a sus ideales. Y bueno, uno a veces se va encontrando con gente que opina lo mismo que uno, pero cuesta a veces, porque hoy está todo muy contaminado, muy manchado. Y los verdaderos peronistas no tenemos un lugar donde expresarnos, donde encontrar al otro para darnos un abrazo peronista, compartiendo los corazones, como decía Perón, y sintiendo el latido del otro, para comprender que no estamos solos. Adiós, muchas señora, gracias. ¿Quién hola, está? Ese es Carlos de Brazatei. Hola. Sí, señor. Yo quería hacerle una pregunta. Primero, feliz cumpleaños, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted tuvo alguna información de los 11 millones esos que robaron sobre la autopista La Plata, Buenos Aires, que llevaban en un auto? ¿Robaron qué? 11 millones que robaron de un auto que llevaban del Banco Provincia de La Plata hacia Capital. Sí, fue hace un tiempo eso, ¿no? Sí, hace tiempo. Sí, sí. Porque no, la verdad no me acuerdo en qué terminó. Por eso, yo no tuve ninguna información que balearon a los dos policías que sí, estaban... Sí, sí, sí. Porque es muy raro de que carguen 11 millones en un auto en el estacionamiento del banco y lo roben y después no se supo ninguna información. La pregunta mía era si usted sabía algo. No, para... más allá de lo que se informó en ese momento, ¿no? Porque... No hay noticias, y claro, así como usted se acuerda de esto, la gente se va acordando de distintas cosas, sí. Que tampoco hay noticias. Yo a veces me pregunto, cuando dicen descomisaron tanta droga, ¿no? Claro. ¿Usted conoce que se queme la droga en algún lado? No. ¿Y esa droga vuelve a reciclar? Claro, se vuelve a reciclar. Entonces, esos son los problemas que hay que tratar de resolver de lleno. Yo me acuerdo, hace muchos años, se hacía... si no era hoy, se llamaba a la prensa para demostrar que estaban quemando la droga, ¿no? Claro, después otra de las cosas... Los...